nosotros. ¡Cucú! Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' bailar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Ryan Silva. Bozote. Te venimos presentando el nuevo flow para bailar. Venimos presentando el nuevo flow para gozar. Muévelo, muévelo pa' bailar. Muévelo, muévelo pa' gozar. Muévelo, muévelo pa' bailar. Muévelo, muévelo sin parar. Gabriel Rodríguez. Goza. Puro goce de la comarca. Desde la comarca vamos a sonar. Es mi nuevo estilo, ritmo original, para que lo baile siempre sin parar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' bailar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' bailar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Y en la acordeona suena mi Víctor. Mira qué rico pa' bailar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' bailar. Prendiendo la candela ya, mira qué rico pa' gozar. Una vez más, Christian Drums. Bonífera. ¡Venga!